Subsuelo S.A. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes, con clavos sus costillas, le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza boca arriba, mirando al infinito, le amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo, querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo, querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad, sobre la tierra ha de volver y no podrán matar. Puerto Rico, colonia hace 500 años. Primero fueron los indios, luego los negros, y ahora serás tú. Primero España, después USA, el estado colonial, porque su dinero fue el que habló y ordenó, y en su sucio capitalismo nos han de ahogar. Represión, separación, indignación, contra represión. Colonia, los líderes quieren que por siempre seamos. Decisiones nos afectan y dan asco. Sin autonomía, sin identidad, sin futuro ni prosperidad. La historia a su gusto siempre escribirán, y las nuevas generaciones a sí mismo la aprenderán. A los campesinos en el pasado engañaron con frases de pan, tierra y libertad, realizando, contaminando todos los rincones de esta tierra, donde el imperialismo y la codicia son el orden del día, siendo de nosotros esclavos a sueldo en la sociedad carcelaria, colonia de mierda que nos han obligado a ser. Thank you. Buenas amigos, estamos acá en el episodio 309 de Subsuelo S.A. trayéndoles un poco de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, hoy viernes estamos en un horario atípico. Hoy arrancamos de 4 a 6 de la tarde. Y pues bueno, ya saben, nos escuchan acá directo por la 506radio.com. Juntos en línea, esta emisora en línea que viene abriéndose paso acá de Costa Rica para el mundo. Y pues bueno, invitados todos a escuchar. Episodio 309, hoy un capítulo interesante para mí, cargado de nostalgia, sacando ahí del cajón de los recuerdos varios cassettes, esos cassettes que venían ahí por intercambios o demás. Y pues bueno, más adelante vamos a hablar un poco más de esto. ¿Y con qué arrancamos? Arrancamos con los puertorriqueños de Actitud Subversiva. Un material de 1997. Era Félix en la voz y en el teclado, David en el bajo, Miguel en la guitarra y Wichi en la batería. Un cassette llamado Ni tú, ni Dios, ni el mundo. Esto era Actitud Subversiva y escuchamos una introducción y el tema Estado Colonial. Entonces ya saben, Subsuelo S.A. sonando acá en la 506radio.com. Juntos en línea. Continuamos, vámonos ahora con... con una banda estadounidense más que conocida, de veteranas también, veteranos también en el punk rock. Estamos hablando de la gente de Bad Religion. Esto de un cassette recopilatorio llamado All Ages, que bueno, un cassette que saliera por allá en 1995, que recoge temas de varios de sus discos y algunos temas en vivo que antes no fueron editados en ningún material. Vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar Wonder Man y We're Only Gonna Die. Esto es Bad Religion acá en Subsuelo S.A. I'm going No tengo nada que hacer. Todas mis neuronas están funcionando sin problemas. Sin embargo, todavía soy un cyborg como tú. Soy una gran momia que piensa. Mi planeta solo me sostiene a mí. Tengo este gran problema. ¿Viviré para siempre? Tengo poco tiempo. ¿Qué ves, hombre moderno? Traidor evolutivo. Hombre moderno, destructor del ecosistema. Hombre moderno, destrúyete de vergüenza. Hombre moderno, patético ejemplo del patrimonio orgánico de la tierra. Cuando miro hacia atrás y pienso y reflexiono y me pregunto por qué, veo a mis antepasados gastar con abandono descuidado, asumiendo el suministro eterno. El hombre moderno, solo una muestra de residuos basados en carbón, solo una maldita epopeya trágica de ti y de mí. Esto era el hombre moderno, en palabras del doctor. O sea, este señor ya se pasa de estudios, el Greg Graffin, y pues bueno, el hombre moderno a cargo de Barbrillo. Para continuar con punk y hardcore en Estados Unidos, vámonos ahora a una banda que naciera por allá en 1980. Bueno, con el desaparecido Tom Roberts, conocido como Pig Champion, estamos hablando de la gente Poison Idea. De un disco que saliera en 1992, Blank Blackout Vacant. Bueno, lo que tengo por aquí es la versión que sacara el sello Tank Records, y vamos a escuchar el tema que abre este cassette, el tema Say Goodbye. Esto es Poison Idea sonando acá en Subsuelo, o sea. We'll be right back. Así es, sonaba la gente Poison Idea acá en Subsuelo S.A. Ya saben, todos los viernes de 5 a 7 de la noche. Bueno, hoy horario atípico, hoy comenzamos de 4 a 6 de la tarde. ¿Por qué? Todos los meses, el último viernes de cada mes, hay un programa acá en la 506 llamado Latitudes. Un programa interesante donde se reúnen tres locutores de... desde Chile, Australia y México. Bueno, como siempre, interesante acá la 506, como les digo, programa Latitudes, el último viernes de cada mes. Estos chicos programando, haciendo un programa especial, bastante música interesante. Y pues bueno, entonces después de Subsuelo S.A. viene este compendio musical. Los cassettes, esos cassettes que, pues bueno, antes eran los de este formato, que era bastante interesante, fácil de reproducir, fácil de compartir. Eran las primeras grabaciones que lograba uno poder tener, ya sea hacer las primeras compilaciones con temas grabados desde la radio, o igual gente que ya tenía en sus vinilos en ese momento y se daba la oportunidad de hacerse una copia en un cassette. Bueno, el cassette también fue parte de esas primeras redes sociales, esas redes sociales con el Tape Trader, donde, bueno, muchos participamos, fuimos partícipes de este, de ese, esa actividad o esta red social, por decirlo así, donde enviamos una carta a las bandas, les escribíamos y nos hacían llegar, bueno, también nos hacían llegar los vinilos y demás, pero lo más común eran los cassettes, hacer recopilaciones con bandas de diferentes lugares. Y si a mí me interesaba algo, le pedía sobre esa banda, entonces ya me enviaban el demo completo, o igual para las bandas emergentes en ese momento, grabar un cassette o un demo era lo más sencillo, lo más práctico, y reproducirlo en la casa con las portadas en fotocopia y demás. Y en fin, los cassettes tienen esa nostalgia o esa particularidad, que después fueron perdiendo ahí su peso, por decirlo así, cuando empezaron a salir los CDs. Y parece que ahorita es como otra vez un revival ahí de bandas actuales sacando cassettes. Los mismos sellos disqueros están sacando cassettes, y tal vez por lo mismo, tal vez por su bajo costo y por la facilidad de reproducción y de copiarlo, por decirlo de cierta manera. Bueno, continuamos, vámonos con música, vámonos hasta Argentina. Vamos a escuchar una banda de ahí, para mí me encantó desde la primera vez que los escuché. De hecho, los escuché en este, precisamente en este recopilado. En este recopilado llamado Tu Libertad Sign. Era un fanzine que incluía un cassette. Por ahí venían Sentidos Perdidos, Oxiuro, Los Subversivos, Autocontrol, Buscando el Cambio, Mazorca. Y la banda que voy a poner, Pensar o Morir. Bueno, Pensar o Morir tocaba nuestro colega Tatán, quien también fue parte de Ciola Blue y de Eterna Inocencia, entre otros proyectos. Entonces, vámonos con Pensar o Morir desde Argentina. Algo de hardcore bastante particular, porque tiene un sonido ahí medio lento, denso. Bueno, juzguen ustedes. Pensar o Morir, sonando en Subsuelo S.A. Hoy un especial formato casa. We'll be right back. Así es, esa era la gente Pensar o Morir desde Argentina. Y pues bueno, continuamos allá en Argentina. Vamos a escuchar ahora una banda que naciera por allá en 1993, precisamente en Rosario. Una banda, como ellos mismos dicen, influenciados por bandas como The Clash, Ramones, Stiff Little Fingers, Cock Sparrer, entre otros. Por acá es un cassette llamado A Pesar de Todo. De hecho, fue el primer material que ellos sacaron. En su momento era Rafa en el bajo, Juan en la voz, Guille en la guitarra y Gula en la batería. Suena 84 siguen activos, por ahí están sacando material. Y tengo la idea, no estoy muy seguro, estoy buscando por acá. Creo que este cassette es como del 96, 97, por ahí puede andar. Entonces vámonos con Suena 84 de su cassette A Pesar de Todo. Y ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden escribir al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y aparte en nuestra casa ya saben, www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí pueden escuchar todos los programas desde el 1 hasta el actual. Bueno, hacen falta algunos por ahí que se perdieron en el tiempo, pero ahí están, entren al blog y le pueden, nada más le dan play a cada reproductor y están los programas por separado. Continuamos entonces, Son 84 desde Argentina, de su caseta A Pesar de Todo. Vámonos con Nos Volveremos a Encontrar. Estaba ese día que me dieron la paliza y no faltan de cuantas. ¿A dónde están mis amigos? ¿Dónde están? En lo que dice la gente de Zona 84. Y pues bueno, saludar entonces a los amigos Oscar, que está ahí pegado, bueno, Max, Checho, Rafita, Roger, bueno, gente ahí, colegas de la radio que están pegados, ya saben, 506radio.com, con el eslogan Juntos en Línea. Entren ahí y entérense de todos los programas que hay casi que a diario, de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, El Mañanero con el Oso Ver, de 4 a 6 de la tarde los martes, Generación X, de 6 a 7 Music Traveler, de 8 a 9 Retrovisor. Generación X, bueno, esa música bastante interesante, música clásica, éxitos, como dice, de la Generación X. Music Traveler, nuestro amigo Checho ahí con música escogida, música ahí poco programada comúnmente. Y Retrovisor, nuestro amigo Bernardo con algo de música progresiva. Bueno, esto los martes, pero me brinqué los lunes de 7 a 9 Jukebox. Bueno, Jukebox, música y variada, especiales. Nuestra amiga Ale, AC Queen es, perdón, quien está ahí programando su música. Y también saludos, ya que estamos saludando a los amigos, saludos a la gente de Argentina, México, Estados Unidos y de acá, Costa Rica, obviamente. Bueno, me agarraron desprevenido. Vamos a ver con qué continuamos. Bueno, como ya pudieron notar, este primer cassette ahí sonó al principio un poquito mal, y es por el paso del tiempo. O sea, ese es uno de los detalles que tienen los cassettes, que hay que estarles dando mantenimiento, estarlos poniendo a rodar, a que suenen, a que las cabecillas estén dando vueltas. Si no, se llenan de hongos, la cinta se arruga. Es un formato bastante bonito, pero bastante delicado. En fin, de ahí los cassettes, como les dije al principio, los cassettes hicieron que sacara del baúl de los recuerdos ciertas cosas y revivieron ciertas nostalgias. Vamos a continuar, vámonos con algo de acá de Costa Rica. Vamos a cambiar la nota un poco, ese sonido alternativo noventero. Una banda que fue bastante particular acá. Recuerdo esos noventas donde los punks decían que eran demasiado fresas para lo que hacían, y ellos decían que no, que lo que estaban haciendo era lo que realmente se debía de hacer, porque era lo que mandaba en ese momento, o sea, la moda. Pero bueno, cada quien juzgará, cada quien tiene sus propias ideas. Pero este cassette es un cassette de culto, se podría decir, en cuanto a la escena local de acá de Costa Rica. Y bueno, estamos hablando del cassette Ole Torito con la banda Hormigas en la Pared, un cassette que lo sacaron ellos, autoproducido, por decirlo así. Y vámonos entonces con un par de temitas del Ole Torito, Hormigas en la Pared, sonando acá en Subsuelo. Hay unas pocas cosas que Es Quítate la paja del ojo, era el segundo tema que escuchamos de Hormigas en la Pared, que era como el hit o el éxito de este cassette. Arturo Díaz en la batería, Pablo Coelho en el bajo, Frank Lockwood en la voz y William Monge en la guitarra. Material de 1994, el clásico Ole Torito. Después a los años hicieron una reedición, hay un tiraje limitado en formato CD de este mismo material. Y bueno, para continuar en Costa Rica, vamos a escuchar a la gente Raza Bronce. Hace poco sonó en el programa acá, de un disco que había traído nuestro amigo Corrales. Pero bueno, ahora vamos a escuchar algo de su cassette de 1998. Vamos a escuchar el tema Viejo Pendejo, de otra banda bastante interesante con la música que hace. Entonces ellos son Raza Bronce, sonando en Subsuelo. Thank you. Siempre los julietazos no podían faltar acá en Subsuelo S.A. Bueno, continuamos. Ya saben, www.506radio.com. Los miércoles de 7 a 8, Rafita con Desatados. Desatados, ahí un programita. Es que todo el rock en diferentes vertientes, música, cada quien con una escogencia bastante particular, así que síganle la pista a todos los programas. Desatados, una vez por mes está Desatados Criollo, que es un netamente con música local, música costarricense. Los miércoles también Cafeína desde México, el colega Roger, igual con programas ahí particulares, casi siempre hace como algún especial, pero siempre con música variada. No sé si me explico. Los jueves, Generación X, vuelve nuestro amigo ahí con esa musiquita de nuestra generación. De 7 a 8, Inframundo. Y de 8 a 10, vuelve Directo al Cráneo. Los viernes, Subsuelo S.A. Este programa, aquí un servidor de 5 a 7. Y seguidamente especiales, los viernes hay especiales ahí con música de algún especial ahí pregrabado, entonces para que los escuchen y maticen ahí viernes de noche. Los sábados a las 5:30, perdón, vuelve Rafita con Matiné. Los domingos de 3 a 4 el profe Bermu con Cinema Rock, hay música relacionada con el cine y temas bastante interesantes ahí para escuchar. A las 5:30 nuestro amigo Leo de Visceral Vomit Records con su programa de música extrema Brain Damage, que ahorita está haciendo especiales de los dioses del metal tico, haciendo arqueología musical, ahí escarbando y dando a conocer bandas ahí que no se pierdan en la historia. Y domingos también de 7 a 8 Radio Geek, programa creo que se estrena este domingo, del colega ahí con algo de musiquita y temas ahí tecnológicos, geek o como quieran llamarlo. Entonces 506 Radio, bastante música en rock en todas sus vertientes, diferentes décadas, sonidos, tendencias, etcétera. Juntos en línea es el eslogan, así que sígalo, www.506radio.com. Bueno, continuamos, nos vamos a escuchar otra banda costarricense, pero una banda más actual, una banda más actual, de creo que ha tocado un par de veces y en eso se vino la pandemia y ahí quedó el asunto, no sé si seguirán activos o no. Estamos hablando de la gente de Suicidio Infantil, con un cassette llamado Nacionismo. Estuvo coeditado por varios sellos de acá locales, como el de nuestro amigo Javi, Los World Discos, Espiritismo Records y este otro que no leo muy bien el logo, pero bueno. Entonces vámonos con dos temas de Suicidio Infantil. Esto es Nacionismo y Por Puta, dos temas de buen poncito. ¡Dejale a tu plaza! ¡Dejale a tu plaza! Así es, y era la gente de Suicidio Infantil sonando acá en Subsuelo S.A. Ya saben, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica, para continuar con esos intercambios y demás, comunicación al instante y demás. Entonces continuamos, vámonos ahora a México. Vamos a escuchar una banda bastante activa en cuanto a actividades y producciones y demás. Estamos hablando de la gente de Ring. Esto es un cassette llamado Hartos de esta Hipocresía, que por la cara A es todo Ring, toda esta banda mexicana, y por el lado B, compartido con DHK de Perú, Vete a la Mierda de Perú, Asco de México y Lost Armada de México. Ah, también Algo Sucio de Estados Unidos. Entonces se podría decir que es un compartido, la cara de los colegas de Ring, y por el otro lado estas bandas que les mencioné. Vamos a escuchar Buscando Solución. Esto es Ring desde México sonando en Subsuelo. Con unos amigos que somos afines, ¿no?, en lo musical, en la onda punk rock de aquí de nuestro lado, nuestro estado aquí en México, ¿no? Tenemos un demo y empezamos por sacar otro, pero ya en versión cassette. Así sonaban los amigos de Ring desde México, el estado de México precisamente. Ahora vamos hasta Barcelona, vamos a escuchar a Caos BCN. Bueno, un cassette editado en el 2016 por el sello Ojalá Me Muera Records. Aquí participaban Fabi en la batería, Yuka en los vocales, Bosco en la guitarra, Yoli en los vocales y Pere en el bajo. Dice que el material fue grabado en 2015 y editado, como les acabo de mencionar, en el 2016 por Ojalá Me Muera Records, el sello de nuestra amiga Silvia. Y vámonos con No Héroes, No Heroínas. Esto es Caos BCN. Yeah. Bueno, terminamos de escuchar a Caos BCN con este otro tema llamado Why. Para continuar allá en el otro lado del charco, vamos a escuchar esta banda llamada Pleurosis, de un cassette llamado No Más Nuclear, de 1993. Bueno, como ya he comentado antes en otros programas, este sonido particular de estas bandas, entre thrash y hardcore, pero eran muy particulares, como No Presión, Pleurosis, los mismos Sociedad Alcohólica en sus inicios, entre otras bandas que eran un sonido bastante, bastante particular. Entonces vámonos a escuchar, como les digo, Pleurosis, de su cassette No Más Nuclear, de 1993. Escuchemos Carnicería en la Vicaria. Lo dejaremos enterrados aquí mismo en este abril. enemigos que produzca, nos tiraremos al mar. Contaminados a los jueces, pero vamos a acabar. Nuclear, no más nuclear, no más nuclear, no más nuclear, no más nuclear. Bueno, así como les comentaba hace un rato, esto de los cassettes era bastante particular, de comprar los cassettes en blanco para hacer las reproducciones y tener ahí su, irse armando su galetica, o también ir grabando cosas desde la radio. En uno de esos intercambios allá a inicios de los 90, me llegó un cassette ahí variadito, de hecho una, recuerdo que era una chica, Laura, creo que era Laura, no recuerdo, de Madrid, me hizo llegar este cassette, que por un lado era como el rock, tenía algo de Barricada, Medina Zara, Extremo Duro, etcétera, y por el otro lado un poquito más de punk, como Andanada 7, La Polla Records, Escorbuto, y venía estos que más trasheros llamados Legión, que por ahí sacaron hay varios discos ahí bastante interesantes. La banda se separó, parece que ahora están activos otra vez, pero lo interesante es que me mandó una grabación que suena feo, que han advertido, que ella grabó de una emisora de allá de radio. De hecho, en España tienen la costumbre que todas las horas suena como una alarma, como un pito, y al final de la canción suena ese pito ahí. Y es la gente de Legión haciendo una versión de Rebel Yell de Billy Idol, que curiosamente después, con los años, los amigos de Asalto Mata Radio Rock están haciendo un especial donde iba a poner a Legión, y les mencioné que yo tenía ese tema, lo pasé a digital, se los envié, y ellos se lo pasaron al guitarrista de Legión, y el guitarrista de ahí también asombrado, porque dice que eso ni ellos lo tenían, que esa grabación se les perdió, que nunca salió a la luz, etc. Y hace unos 15, 22 días, como que sacaron la grabación, la hicieron, como la banda está reactiva de nuevo, grabaron el tema. Obviamente ya lo grabaron perfecto, buen sonido y demás, pero yo voy a poner por acá esa grabación que me la enviaron a mí, de que grabaron de un programa de radio por allá a principios de los 90s. El cassette me llegó a mí, creo que en el 93, por ahí, 93, 92, 93, por ahí. Y todavía está el cassette activo, suena feo, pero suena. Así que escuchemos Legión haciendo una versión de Rebel Yell de Billy Idol, aquí en Subsuelo S.A. Like we've done, you want to jump in. Así es, era la gente de Legión sonando acá en Subsuelo S.A. Para continuar con esas anécdotas con los cassettes, por aquí tengo otro de esas grabaciones que me enviaron. Bueno, estos son temas que supuestamente iban a salir en un 7 pulgadas compartido entre Mixomatosis y Looking for an Answer. Pero al final no salió a la luz ni nada. Uno de los colegas me envió por acá los temas y vamos a escuchar Mixomatosis haciendo el cover de Tú Sufres de Napalm Dead, y vamos a escuchar un par de temitas de Looking for Answer, Charlton Heston, Motherfucker y Cierra la Puerta. Como les digo, estos temas iban a salir en un 7 pulgadas que nunca vio a la luz y por aquí están, gracias a esos intercambios que se hacían por cassette. Bueno, que se hacían por medio de correo, pero en esos cassettes que aguantaban lo que les pusieran. Esas grabaciones donde se hacían esas recopilaciones extrañas, esas mezclas. Y hey, se descubren cosas, se descubren joyitas. Hoy especial de cassettes, sacándolos del cajón acá en Subsuelo, o sea. Entonces, Mixomatosis y Looking for Answer. If I have a gun, anybody heart can be. Just a question. Así es, ya escucharon a Looking for Answer haciendo algo bastante particular o diferente a lo que normalmente hacen. Y para continuar, ahora nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar esta banda veterana del metal extremo. Estamos hablando de la gente de Pseudo Stratified Epithelium, de un cassette. Una reedición que hicieron de un material de su demo Grotesque Genital Dismemberment, que saliera originalmente allá en 1993. Hicieron una reedición, aparecieron unas portadas por ahí, hicieron una reedición e incluyeron un rehearsal de ahí de 1992. Hablando de ellos, mañana sábado en el bar El Chivo en Desamparados va a haber un concierto de los 30 años de la Fosforera. Bueno, todos saben el evento de ese concierto que marcó un antes y un después tal vez en el metal costarricense. Y bueno, mañana va a estar Cangrena, Pseudo Stratified Epithelium, Arsenal, Morbid Symphony, Colemesis. Es sábado 28 de mayo, mañana, entrada 4000 colones a partir de las 3 de la tarde. Remembrando un poco de esos 30 años, de 1992 al 2022, de ese concierto de la Fosforera o ese evento particular. Bar El Chivo en Desamparados. Vámonos entonces, acá en Costa Rica, algo de metal extremo, Pseudo Stratified Epithelium. Con el tema que le da nombre al cassette, Grotesque Genital Dismemberment, sonando en Subsuelo. Yeah. para ir bajando un poco ahí el metal. Bueno, continuamos con metal, pero tal vez un poco más lento, más denso. Vamos con una banda que sacaron material en el 2020. Estamos hablando de la gente Lapidem, de un cassette o un demo llamado Lunasti Sativa, editado por el sello Psycho Grind. Y pues bueno, algo ahí como, no sé, como de Doom, Dead Doom, ahí bastante, bastante interesante. Y vamos a escuchar La Cara B, que es un tema dividido en tres partes, por decirlo así, llamado igual que el cassette, Lunasti Sativa. Parte 1, Preludium. Parte 2, Lapidarium. Parte 3, Epilogus. Entonces esto es Lapidem, sonando acá en Subsuelo, editado por Psycho Grind Records. Yeah. Así es, sonaba la gente de Lapidem de su cassette Lunasti Sativa. Vamos a ir subiendo un poquito, poniéndole un poco más de ritmo. Vamos hasta España. Y con esta gente llamada Siniestro Total, que volviendo a las historias de los cassettes, este cassette es grabado de un CD. El amigo que me prestó el CD, ya teníamos una fotocopiadora donde nos hacían las portadas. La señora de la fotocopiadora ya dice, ay muchachos, ya traen otra vez esa música rara. Y ya sabían las disminuciones, creo que eran 80% en disminución, para que la portada del CD quedara el tamaño para incluírselo a un cassette. Bueno, en fin, estamos hablando del disco Grandes Éxitos de Siniestro Total. Bueno, mi amigo Cristian de Nightfall fue el que me prestó este disco y aún conservo la copia por acá. Bueno, este es un recopilatorio, hay temas bastante interesantes y vamos a escuchar Luna sobre Marín y Trabajar para el Enemigo, un par de temitas de Siniestro Total para ir subiendo un poquito con el punk. Yeah. home. Vive en Portugal. Menos mal que nos queda Portugal. Vigo es una nación. ¡Viva Portugal! Él es Esquizo Rock. Un bon, un feo, un mau. Ellos, el bueno, el feo, el malo. ¡Viva es una nación! ¡Viva Portugal! ¡Sinistro total! Trabajar para el enemigo es nuestra aspiración. Corté ahí el temita. Bueno, escuchamos el tema La Luna sobre Marín, que era música de los Dead Kennedys. Para ir cerrando, ya saben, Subsuelo S.A., capítulo 309. Gracias a todos los que nos escucharon y nos aguantaron y llegaron hasta acá. Hoy especial de Sonidos de Cassettes. Y siguen los colegas con Latitudes, este programa que se transmite en vivo desde Australia, Chile y México. Los tres colegas conectados, compartiendo su música, compartiendo anécdotas y demás. Así que sigan pegados acá en la 506.com Radio Juntos en Línea, perdón. Nos vamos, me voy con esta banda llamada Da Plux. Una banda de ese llamado latino punk de allá desde Los Ángeles, una banda que se formara en 1977 y se separó en 1984. Da Plux y Da Cirrus fueron como las primeras bandas en obtener ese sonido latino punk o sonido ahí medio garaje. Y pues bueno, de un cassette llamado Electrify Me, precisamente vamos a escuchar el tema Electrify Me y la versión de ellos de La Bamba. Material 1979, editado por Restless Records, que parece que es el mismo sello de ellos. Entonces, esto fue Subsuelo S.A. Gracias por escucharnos. Correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com para escuchar todos los programas. Y apartado postal 4229-1000 San José. Los dejamos con Da Plux, algo de música subterránea, música con conciencia. Hasta la próxima. Satisfied.